un enfrentamiento entre los miembros de colectivos y bandas armadas que operan en esa zona, pero también entre los colectivos y otros colectivos. Entonces, esta es una situación que se está escapando del control, si no es que ya se salió del control, porque solamente algunos colectivos son los que están ahorita negociando y sentándose y hablando con el gobierno, otros definitivamente ya han manifestado a través de sus canales, algunos de ellos un tanto clandestinos, que se han separado del gobierno de Nicolás Maduro y que han decidido hacer vida por cuenta propia. Y bueno, estos son procesos que guardando las distancias, se han visto en otras partes del mundo y a lo que conducen simplemente a más violencia y generan ciclos en los que el Estado además se ve obligado a impartir violencia también y al final del día lo que ocurre es que las cifras de homicidios, de asesinatos e incluso de homicidios o lo que llaman los defensores de derechos humanos ejecuciones extrajudiciales se disparan al cielo.